En el borde de la vida y la muerte, nos vamos bailando la suerte de este pobre corazón. De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera. Me ha de querer, me ha de veras. Ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente. Yo ya no sé a quién preguntarle, si al presidente, a quién preguntarle por qué pasan estos cortes justo cuando sale el escenario de Las Voces. ¿Ante no quién? No quiere que salgamos. No, la verdad que no, es un garroncho. ¿Qué? nosotros seguimos acá hasta las 4 de la tarde, al 462-2124, al 156-70-76-44. Habíamos empezado a hablar de Lila Down. Sí, a quien en este momento estamos escuchando. Exacto, habíamos escuchado un temita de ella. Habíamos escuchado un tema de Floyd. Habíamos escuchado un tema de Aerosmith. Hasta que se cortó todo. Y aquí volvimos. Razón por la cual... Ay, qué desgastante que es todo esto. Las cuestiones de las tecnologías. Razón por la cual se perdió las 2 horas que veníamos grabando el programa. Ya vamos a ver, hubo un corte fuerte, se ve acá en la zona. Sí. Que se cortó y se apagó todo. Y el problema que tenemos cuando se apaga todo es que este que son Ford que usábamos para grabar no te recupera lo que se grabó, sino que se pierde totalmente. Razón por la cual se perdieron las 2 horas de programa que habíamos hecho. Razón por la cual... y esto más que nada también está dirigido a los oyentes en el exilio, porque la primera hora, lo que habíamos leído, los comentarios, por lo menos los que habían llegado hasta ayer, el de Chris, el de Sofía, el de Peter Cantropus. Y el anónimo. El anónimo, el de Sabora. Y bueno, yo me había expresado a partir de todo lo que había leído en los comentarios, etcétera, y que me parecía importante que lo puedan escuchar. El garrón ahora es que se perdió todo. Así que, bueno, no sé, le puedo decir resumidamente más o menos lo que yo había dicho en la primera hora. Lamento a los que están escuchándolo al aire, lo van a escuchar 2 veces. Eso íbamos a decir también, que disculpen, pero también lo que estábamos hablando fuera del aire es el hecho de poder, por otra parte, dedicarle el bloque a Lila Downs completo. También. Por respeto también a todos aquellos que nos están escuchando, tanto sea acá cerquita, como en Radio Walden, como en el blog, queremos poder volver a comentar esto, cosa de también poder más tranquilamente poder hacer el programa mañana para que todos estemos mejor en este sentido. Ahí está. Así que, bueno. Sí, más que nada por eso, porque para mí me parecía importante aclarar un montón de cosas y quería que los oyentes lo escuchen. Y porque creo que justamente si lo dije para que ellos lo escuchen. Así que me parecía importante que quede bastante claro. Así que, bueno, voy a volver a decirlo así más o menos. Resumidamente, lo que habíamos dicho en la primera hora, el informe de Lila Down, encima lo hicimos re tarde, el segundo bloque. Salió cualquiera, pero bueno, a veces salen estos programas así. Suelen ser la mayoría, ese es el problema. De desorden. Pero bueno, antes quiero leer un mensajito así que nos había llegado de Mario y a partir de esto yo digo lo que dije. Bueno. Si me acuerdo lo que dije. Le voy a hacer acordar, no se haga problema. Mario nos decía, hola, soy Mario. Les quería contar que hay animales que por naturaleza son carnívoros y otros herbívoros. Estos últimos alcanzan a desarrollar una vida larga, ejemplar. Tomemos como ejemplo el caballo. Fijémonos qué come, cómo vive, miremos su masa muscular y saquemos conclusiones. El ser humano es herbívoro y puede vivir sin carne. Simplemente que desde hace años nos han impuesto cómo debemos vivir y qué consumir. a la naturaleza la debemos a la naturaleza debemos respetarla. Los humanos tenemos conciencia y debemos usarla. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias a Mario por el mensajito, por todo el tiempo que se tomó para escribir todo ese mensaje. Y bueno, sí, Turó decía, ¿no? De cada 10 personas, 9 se van por las ramas, de uno que va a la raíz. Y creo que se trata también de ir descubriendo esas cosas, ¿no? Había un escritor que no me acuerdo quién, decía que vivir es el arte de aprender a creer en las mentiras. Bueno, vivimos rodeados de muchísimas mentiras, ¿no? Y como decíamos la otra vez, a lo largo de la historia las ideas se van imponiendo por su fuerza y no por su verdad. Entonces se trata de esto, sí, de ir viendo, qué sé yo, a ver a dónde se puede llegar y a ver, bueno, desenmascarar tantas mentiras que nos rodean cotidianamente. Y bueno, a raíz de esto les quiero, bueno, después igual lo que puede hacer la producción es pasarlo por escrito al blog, más o menos, para que quede claro. Sí, pero acá, también, por ahí, muy resumidamente, les digo lo que había dicho en la primera hora. Le vuelvo a pedir disculpas a los oyentes ahora que están escuchando, me van a escuchar dos veces decir lo mismo, pero no han escuchado tantas veces decir lo mismo, que una vez más que nos escuchen decir lo mismo. En este caso era lo que yo decía en el primer bloque, apenas arrancábamos, antes de leer los últimos comentarios que habían llegado, que había estado justamente leyendo todos los comentarios que habían llegado al blog últimamente en cuanto a todo este tema, bueno, toda esta maraña de cosas que se armó alrededor del vegetarianismo, los comentarios, la verdad, la no verdad, bueno, interpretaciones, entendidos, malentendidos y etcétera. Fuera de, como yo decía antes, de esta vorágine de la radio, me puse tranquilamente a leer los comentarios, solo, despacio, leyendo. Y bueno, lo que les quería decir justamente es que después de leer todos los comentarios, la primera impresión que tenía es que voy a volver a utilizar esta palabra, Mariano, si usted me disculpa, que es la palabra alucinante. Y que me habían parecido sinceramente alucinantes todos los comentarios. Lo estuve leyendo bien y más allá, como decía, de estar también generalmente de acuerdo con casi todo lo que, las argumentaciones que había en los comentarios, pero me parecieron alucinantes los comentarios en función de, como decía antes, la argumentación. O sea, me parecieron que eran todos comentarios con una solidez argumentativa, si se quiere, muy buena. O sea, me pareció que había una coherencia impresionante en cuanto a las posturas de cada uno y el porqué de determinadas posturas. Y lo que yo decía era que, más allá de que yo esté de acuerdo con la mayoría de las cosas, pero que acá el punto, más allá de estar o no estar de acuerdo, me parecía en, justamente, en la firmeza en la postura. Y que si alguien quería contraargumentar, ¿no? Contrarrestar, si se quiere, si hay un ruidito extraño. Sí, sí. ¿Vio? Bueno, uno más, uno menos. Que a mí me parecía que si alguien quería contraargumentar todos estos argumentos que muchísimos de los oyentes pusieron en el blog, iban a tener que ponerse al mismo nivel. Y eso es lo que yo más valoraba. O sea, al mismo nivel, en el sentido de que vas a tener que tener unos fundamentos sólidos como para defender tu postura. Y eso es lo que yo valoraba en cuanto a todos estos comentarios que habían llegado al blog. Porque muchas veces el ser humano tiende a, sea hablando, sea, ¿no?, escribiendo, pero por ejemplo hablando, cuando empieza a perder en el discurso, levanta la voz y grita, porque ya no sabe cómo defenderse. Al mismo tiempo que cuando se empieza a bardear con palabras o frases que tienden a ser hirientes o determinados golpes bajos, se busca eso porque sentís que no tenés argumentos para defender tu postura. Entonces me pareció alucinante lo de los bloyentes en ese sentido, porque creo que aquel que se quiera defender, bueno, va a tener que defenderse bien, porque, y esto más allá de que yo estoy de acuerdo, ¿no?, con muchos de los argumentos, pero si no estuviese de acuerdo, también valoraría esto, digo, ¿no? En cuanto al otro, bueno, mira, vamos a ver cómo te defendés, ¿no? De qué manera. Entonces lo que valoraba de todos los comentarios era eso, que me había parecido alucinante, como también decía, todos los comentarios muy bien escritos, que me parecen fantásticos. Y que me, bueno, también decía, te voy a volver a repetir todo, que me ponía contento el hecho de que se diera así, porque por ahí uno de los comentarios que ya habíamos leído nos decía, hablaban de que programas como esto hacían, apuntaban a las ideas. Entonces, ¿qué lugar podía tomar el oyente si no era opinando también sobre las cosas que se decían acá? Y como que por ahí parecía que nosotros despreciábamos todo eso, cosa que no tiene nada que ver con eso. Todo lo contrario. Y yo, haciendo este programa de radio, yo personalmente me pongo re contento que genere eso. Uh-huh. Es la tipo, el tipo es que también la gente que nos escucha, que se genere eso, para mí me parece alucinante, y eso es lo que a mí me pone contento, si se quiere, ¿no? Que es un programa que, por eso decíamos antes, inconsciente o conscientemente se apunta a eso, por más que uno muy conscientemente no lo busque, pero por el tipo de programa que uno hace, va para esos lados. Apunta a eso, tal cual, y tampoco uno podía, yo por lo menos no puedo hacer otra cosa. Uh-huh. Es esto lo que puedo hacer, sí, evidentemente. Y entonces eso me parece alucinante, como decíamos también, y el intercambio de ideas nos parece fantástico y uno aprende un montonazo. Nosotros, como nos preguntaba Peter Cantropus en el comentario que leíamos antes, sin duda que aprendimos en el intercambio con un montón de gente, de libros y de experiencias. También cada uno va haciendo sus propias experiencias y cada uno tiene su propia experiencia, pero sin duda que aprendimos de los intercambios con el otro. No me interesa el debate en el punto de que cómo se fue generando este debate y estas cosas, cuando uno ya empieza a buscar imponerse al otro y ya empiezan estos golpes bajos y se arma toda una maraña de cosas que no conduce a ningún lado. A mí, sinceramente, eso me agota, me cansa, me desgasta. Pero sin duda que ese intercambio sirve. Yo no estoy debatiendo ahora, estaba leyendo comentarios, y con todos los comentarios que he leído, hemos aprendido nosotros un montón de cosas, de música, de libros, de gente que ni conocíamos. Y es ese enriquecimiento, tal cual. Y cuando uno dice que de los debates que no apuntan a nada práctico, lo sigo sosteniendo. Creo que un debate no va a solucionar nada. Pero sí, en muchos casos, el enriquecimiento personal, la evolución espiritual personal, si se quiere, ¿no? Como también nos decía recién Jorge en uno de los mensajes, esta cuestión con respecto a Castoriadis, que nos decía precisamente del otro poder tomar cuestiones para uno mismo. No se lo estoy diciendo tal cual, pero también esto que decíamos, uno por ahí, estando en este programa, también se da cuenta que hay un montón de cuestiones que no sabe, que por ahí lamentablemente son cuestiones que hasta el día de hoy, como recién decíamos, se vienen tratando y se viene buscando esta conclusión a la cual no se ha podido llegar de una manera definitiva. Aún así, está buenísimo que se pueda conocer al otro, que por ahí son cuestiones que a uno se le dificulta tanto. Uh-huh. Y bueno, y en relación a esto de que si por ahí nos molestaban o no las opiniones y los mensajes, y alguno nos decía Peter, creo, que no valía la pena leerlos enteros al aire, nosotros creemos que sí, y si no, y si nos molestaran en algún punto las opiniones, y en esto lo voy a decir, sí, en defensa del programa, y esto sí tengo certezas, es que no leeríamos todos los comentarios como los leemos, y no leeríamos todos los mensajes sin ningún tipo de censura como los leemos, aún a riesgo, como decía también antes la primera hora, de quedar uno muchas veces leyendo comentarios. Uno está todos los días acá 3 horas diciendo pavadas. Algunas sí, otras no tanto. Pero Diciendo cosas todos los días 3 horas. Y por ahí uno en esta vorágine de estar así constantemente hablando, y que por ahí uno no tiene tampoco el tiempo de pensar seriamente todas las cosas que dice. Leer todos los comentarios, los mensajes que lleva, uno sin duda corre ese riesgo de quedar al descubierto o quedar con algún tipo de contradicción, o simplemente tener que admitir en algunos casos no sé. Y que justamente no sé cuántos programas en realidad de radio o radios en su conjunto realmente hacen esto. No lo sé porque, sinceramente, como decían, hace muchísimo no escucho un programa de radio en ninguna radio, sinceramente no me interesa, pero por eso digo que no sé, pero creo que no deben ser muchos, porque cuando me ha pasado a mí en su momento de escuchar radio y muchas veces haber mandado hasta algún mensaje o algún mail o algo, y que los locutores, conductores, pseudo conductores, locutores, directamente no lo decían, no lo respondían, porque por ahí eran mensajes que ellos iban a quedar descubiertos el resto de su audiencia, ¿no? Y está mal, ellos no pueden quedar de esa manera, ¿no? O que era en contra de lo que ellos pensaban, entonces, ¿cómo van a leer eso? Claro. O si no, contra. Ellos tienen que leerlo con mucha anticipación para ver qué te responden, ¿no? Tienen que estar preparados para responderte. Entonces, generalmente no. Es muy difícil ver eso en programas de radio, televisión, mucho menos, ¿no? Así que, digo, no sé porque no escucho radio hace mucho, ninguno, así que, pero dudo que lo hagan muchos, digamos. Y si no nos interesaría, no leeríamos todo como leemos y admitiríamos todas nuestras contradicciones también aquí al aire. Así que, bueno, era eso, más o menos, pero bueno, resumiendo, es eso, que me parecieron alucinantes todos los comentarios ahora leyéndolo, y me puso re contento que se genere todo eso. Y nos encanta que se genere todo eso, y la argumentación fantástica, y uno a partir de esas argumentaciones también aprende muchísimo. lo que decía también era en cuanto a esto de la verdad, que también se terminó así como debatiendo. Bueno, que no se trata de que uno, que no existe la verdad, uno no puede opinar, ni mucho menos. A mí lo que me pasaba era justamente que en algunos casos yo pretendía comunicar algo que me parece que es incomunicable, intransferible, que tiene que ver con una persona, una experiencia muy personal mía, que llegado un momento es como que está la maraña de cosas, de opiniones, de ideas, de que llega un momento que a mí me pasa que a medida que más conozco, menos sé. Pero es una experiencia y un proceso muy personal, que llega un punto de decir, no sé, qué sé yo, qué quiere, ya a esta altura no sé qué está bien y qué está mal, más allá de que, a ver, ¿cómo divide uno? Sé, en algunos casos, siento que es lo que está bien y que está mal, y por eso concuerdo con la mayoría de los comentarios. Pero llega un momento que me pasa eso que decía Beckett, que uno lo siente por ahí, por lo menos en las entrañas, ¿no? De que hablamos, no para entendernos, sino porque no entendemos. Entonces, cuando empiezan a aparecer tantas cosas, a veces yo, mi error quizás, o mi complicación fue tratar de expresar acá, al aire, eso que por ahí es inexpresable, una sensación muy de abstracción mía, que por ahí se termina malentendiendo, en que, bueno, entonces sí, justifico cualquier cosa y cualquiera tiene razón, sino que no, era a otro lado donde punto, pero que me parece difícil, por lo menos a mí, ponerlo en palabras, ese grado de verdad y de abstracción y de decir, no sé, ya no sé nada, qué sé yo, qué está bien y qué está mal. Pero bueno, es difícil expresar esa sensación. Pero era en esos puntos nada más. Así que bueno, queríamos aclarar más o menos esas sensaciones, ¿no? Y bueno, los comentarios, bueno, ya los leímos, sí, lamentablemente. Pero bueno, eso era lo importante, por lo menos las impresiones que tenía yo después de todo esto que había pasado y todos los comentarios, era eso, ¿no? Creo que, espero que haya quedado más o menos claro. Ojalá y así sea. Guaracha, muchacha, que vamos a guarachar. Va una cucaracha que quiere comerciar. Toca, loca, ábreme la boca. Búscame una cuca, que no quiero trabalear. Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, chama Che Guevara. Una petición, una cucaracha, por culpa y omisión. Murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar. Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán. La cucaracha. Bueno, así que era esto más o menos. También en ejemplo de esto, cuando leíamos también el mensaje de Chris, que yo le decía, bueno, que estaba totalmente de acuerdo. Cuando, bueno, Chris en un momento dice, ¿por qué no dijeron simplemente que no les gustaba comer carne y punto? Que les gustaba. Que les gustaba comer carne y punto. Y bueno, es esto, ¿no? También, porque uno cuando se siente muchas veces herido, muchos, en su ego y en sus opiniones, y no tiene argumentos, tiende a bardear directamente al otro, ¿no? Y esto es lo que yo más valoraba de todos los comentarios en el blog, ¿no? Pero bueno, el ser humano muchas veces actúa así, ¿no? Y actúa así porque también le cuesta, en muchos casos, admitir sus flaquezas o sus hipocresías. O simplemente admitir, bueno, sí, sé que está mal, pero me gusta, listo. Me parece mucho más sincero eso, en muchos casos, que tratar de defender algunas cuestiones que, no sé, son indefendibles. Ya no sé, ni idea, pero a eso apuntábamos, ¿no? Con todo esto que se generó. Pero bueno, espero que hayan quedado más o menos claras nuestras posturas, nuestras ideas, con todo esto de los comentarios y esto que, bueno, me parecen geniales a mí, alucinantes. Otra vez dije la palabra, Mariana me las contó. ¿Cuántas veces dije alucinante? Y puede que vayamos ya por la 8, la 9. Pero bueno, hoy, por suerte para usted, todo es alucinante. Así que mejor quedémonos con esa impresión. Exacto, y nos encanta que se genere esto con este programa de radio. Fantástico. Suerte de Dios, no viva. Ay, de Mariano, que dice: todo bien, Rudy, puede alucinar tranquilo. En 2001 Kubrick ejemplifica bien el comienzo de la tecnología. Ya le digo. Ah, bueno. La tecnología, la guerra y el consumo de carne. Esta sería la evolución, dice después el mensaje. Bueno, qué programa accidentado, ¿no? Viene bastante accidentado, por lo visto. Sí, accidentadísimo. Pero bueno, aún así estamos y esperemos que disfruten de acompañarnos todas las tardes. Exacto, sí, de eso se trata, ¿no? Esa es la idea. Pero bueno, parecía, por lo menos para mí, importante aclarar todo esto, ¿no? Sí, aparte también porque por ahí en esta maraña nos dejamos llevar y seguimos generando un lío que por ahí no tiene sentido de ser. Entonces, antes de buscar las disyuntivas y los equívocos y demás, es preferible aclararlo y entonces a partir de ahí poder seguir. Del templo un día llorona, cuando al pasar yo te vi, salías del templo un día llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, de azul celeste. Bien, así que le agradecemos a todos. También a, bueno, a Sofía, que nos mandó un comentario, también lo habíamos leído. Sí. Leímos todos, che. Pero bueno, demasiado que tuve que más o menos repetir toda esta cuestión argumentativa de percepciones como para volver a repetir los mensajes. Ya era demasiado por los pobres oyentes que están escuchando ahora en vivo y en directo. Que hasta ellos pueden llegar a repetir cada palabra de los comentarios y de lo que estuvimos diciendo, así que... Exacto, así que bueno. Esas sí son las cosas. Ya nos tenemos que ir. Sí. El bloque de Lila Downs, no sé, quedará para mañana. Sí, veremos. Lo más seguro es que lo traigamos para mañana. Si podemos hablar de Lila Downs. Y ya que la estuvimos escuchando hoy. Claro, la idea, bueno, era hablar de ella. Sí. Pero bueno, así accidentado salió el programa de hoy. Y bueno, por algo tenía que salir así. Por algo será. Y es que uno va construyendo en todo esto y querer que salga bien, tranquilito, parejito, es imposible, somos sí. seres humanos y por ende vamos creando en este lío. Para de Romero, madre del deseo, que el río cantó. Eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me da de bebé. Para de Romero. Bueno, ya vamos a buscar otra alternativa para grabar este programa. Por si se tildan y se apagan las máquinas, ya vamos a buscar algún otro recurso que nos permita por lo menos no perder el material. Así uno no tiene que repetir estas cosas dos veces. Agua de rosas, dame de beber. Mario nos mandaba un mensaje y nos dice: como les decía, yo no creo tener siempre la razón y no soy ejemplo de nada. Lo que sí puedo decir que la tarea de ustedes es informar y lo hacen muy bien a los que lo hacen muy bien. A los que sí quiero cargar la responsabilidad es en todas aquellas personas que tuvieron la posibilidad de un buen estudio, como por ejemplo un médico que teniendo la posibilidad de cambiar nuestra forma de vida, no lo hace por un fin lucrativo. Mario. Ajá. A ver, ¿me lo repite? Bueno, espérame un segundito. Mario nos decía, como les decía, yo no creo tener siempre la razón y no soy ejemplo de nada. Lo que sí puedo decir que la tarea de ustedes es informar y lo hacen muy bien. A los que sí quiero cargar la responsabilidad es en todas aquellas personas que tuvieron la posibilidad de un buen estudio, como ejemplo un médico, que teniendo la posibilidad de cambiar nuestra forma de vida, no lo hacen por un fin lucrativo. Sí, tal cual. Pero bueno, eso pasa, me parece, ¿no? Las diferentes funciones de la sociedad salen todos para adaptarse a toda esta rueda, a este engranaje gigante. Después creo que, bueno, cada uno en su propia vida va a ver la manera de modificarla y de cambiarla. Lo que pasa que, claro, hay gente... bueno, esto me hacía acordar a lo que decía Bertolt Brecht. El que no sabe es un ignorante. El que sabe y calla es un criminal. Y hay mucha gente que lo sabe. Bueno, esto mismo que nos decís vos, Mario, de los médicos, sí, lo podemos trasladar a la mayoría de las profesiones. O sea, yo esta misma temática en un momento lo he hablado en cuanto a determinadas personas y gentes que hacen radio y que uno los conoce. Es más, que uno en su paso por la universidad lo ha llegado a tener de docentes. Y que te pretenden explicar cómo se hace radio, cuando después uno lo escucha ellos y hacen cualquier cosa, menos radio. Va, hacen radio, pero no hacen lo que ellos te dicen que hay que hacer. Uh-huh. Pero lo peor de esto es que uno sabe que esa gente tiene un montón de conocimientos sobre un montón de cosas y que después los escuchás en la radio y es como una especie de propiedad privada del conocimiento, ¿no? Y no lo brindan. Y lo saben, lo peor es que lo saben. Hay un montón de gente que hace un montón de cosas en radio, en televisión, qué sé yo. Hay algunos que son uno... Es pura ignorancia. Gracias. Póngale, ¿no? Son unos ignorantes funcionales. Uh-huh. Pero para mí son peores los otros, no esos ignorantes funcionales. Porque esta gente que yo conozco sabe todo el lo mismo que yo estoy, muchas de las cosas que nosotros hablamos acá, ellos también lo saben. Y sin embargo no lo dicen. Se adaptan y dicen, no, pero no son temáticas para tratar en una radio. No, no me voy a poner a hablar de esto. Y se hacen los boludos. Y hay un montonazo de gente... Porque también esto que decía Einstein, ¿no? Todos somos ignorantes, lo que pasa es que no ignoramos las mismas cosas. Uh-huh. Un montón de gente, porque hay un montón de material, un montón de contenido y un montón de ideas que no circulan. Ya sabes, no vamos a entrar ahora en el por qué no circulan por la sociedad, no circulan por los medios. Y esa gente lo sabe. Y en vez de brindárselo a un montón de gente que no tiene ni existencia de esas ideas, de esos autores, de esa gente que planteaba cosas recopadas, lo saben y se callan. Sumado, esos son los peores. Sumado a eso también, el jugar con el sentir y jugar con cada una de las personas. Si bien en muchos casos puede llegar a ser involuntario, porque se pertenece a determinados lugares y se juega con las reglas de ese lugar, en algunos casos lo saben y lo hacen muy adrede. Y estamos hablando de un daño que si bien no es físico porque uno lo lastima, sino que le genera otro montón de cuestiones que ya va a un nivel macro. Uh-huh. Exacto, pero sí, esto Mariano iba a decir. Mario, lo podés trasladar a muchas de las funciones, ¿no? Porque bueno, son funciones y que te preparan para entrar en este tipo de sociedad. Vos vas a estudiar periodismo, comunicación social y te preparan que vos para que vos vas a Canal 3 y para que vayas a escribir a la capital. Sí, sí. Es obvio. Te preparan ya para qué, ¿no? Te metas en la ruedita y empecés a andar con todo eso y no salgas más. Y que sea puro y mero consumo. No te olvidaré. Mariano nos dice la antigua, loco, grabador y cassette. Sí, pero no, ¿cómo se mete el cassette en la computadora, Mariano? ¿Cómo le salió el cassette? El cassette. En un momento lo hacíamos. Sí, sí. Tal cual. Pero todavía no teníamos blog. ¿Cómo lo subíamos al cassette? Era, si se quiere, archivo personal. Claro. Puedo creer, canto tú y la mentira, los cholos me ven, si lo quiero, no quiero. El pájaro nos dice, la comunicación es una cosa complicada pero indispensable. Fíjense lo que decía Monk con respecto a su música. Lo importante no está en las notas que se tocan, sino en el silencio de las que se oían. Siobhan. Bueno, discúlpeme, le metí mal el acento. Mire qué alucinante, pájaro. Buenísimo. Sí. La comunicación es un derecho, no un negocio. Hace rato que se olvidaron de eso. Diga. Le damos las buenas tardes al indio que nos dice: la culpa ajena es barata, regalarla no nos cuesta, aunque en verdades abunde. Cuando el humano se hunde, siempre busca un responsable. Hermética. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Escucha lejano. Hay en la noche un grito. Bien, así vamos llegando ya al final. A Epoge le decimos: Epoge, no, ya sabe el blog, se puede meter a dejar un comentario largo ahí, no sí. Se sienta discriminado por el mensajito. Y también recuerde, si no, Pueyrredón 5609 y no hay problema, ni la cantidad de hojas, nada. Usted exprésese. Exacto. Bien, le mandamos saludos entonces a la gente que nos escucha por el blog. Espero que, bueno, espero que lo puedan escuchar, muchachos. Y que sigan colaborando como lo están haciendo, porque es fantástico. Y saludo a todos los que están ahí ahora del otro lado. Sí, mil disculpas por ahí por las repeticiones, pero es la búsqueda en hacer este programa. Y también a todos los que nos escuchan por Radio Walda. Sin más, nos tenemos que ir, ya son las 4 bastante pasadas, 4:09 de la tarde. Nos retiraremos hasta mañana. Hoy va a estar el pájaro a las 22 con alrededor de medianoche. Un programón hoy, no se lo pierdan, ya se lo adelanto. Y bueno, esténse atentos del otro lado. Exacto. Y nosotros mañana, a partir de la hora 13, esperemos que no tan accidentados como hoy. Y si no, bueno, le pondremos el pecho al accidente. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una muy buena tarde. Y nos volvemos a encontrar mañana acá en el escenario de las voces. Así es, chao amigos. De madrugada hace limpieza de sus encargos, cierra los ojos pa' no mirarse, en el espejo se va notando, su trabajo la está acabando, es que su santo está en descanso, todos los días, todas las horas, en esa espuma de sus tristezas, uñas y carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos. Ay, melena negra, carita triste, rosa amarilla, buscando vives tus días y noches una salida, que un domingo libra este infierno tuyo por tu alegría.